Estás escuchando Ion Radio. Bueno, estamos esta tarde con Pilar Peñalba, que se ha acercado a la Fiesta del Sol y ha decidido concedernos en exclusiva una entrevista a Ion Radio. Pero hoy no queremos conocerla como personaje público, porque realmente ya todo el mundo la conoce por nombre y apellido. Queremos hacerle una entrevista personal, de lo que piensa ella y de lo que es ella. ¿Quién es realmente Pilar Peñalba? ¿Cómo te definirías? Pues todavía no lo sé. Estoy en eso. Estoy en una búsqueda. Además, la empecé hace poco. Tengo 49 años y la empecé a los 45. Hasta entonces no me había dado cuenta. Pilar Peñalba ha viajado por todo el mundo, ha visto lugares increíbles. ¿Cuál es la mejor vista que has tenido? ¿Cuál es la mejor mirada que has tenido en tu vida? Pues mira, soy arqueóloga de profesión y si puedo hablar de mis viajes, tendré que hablar de mis viajes a lo corto y estrecho de este mundo, porque no he salido de la península ibérica y he descrito la ciudad de Roma como si hubiera estado en ella y la Acrópolis de Atenas de la misma forma. Mi mejor visión, he tenido muchas. Hoy en especial he tenido una preciosa. El jueves por la noche, yo nunca salgo porque estoy muy amargada, soy pobre, no tengo ingresos desde hace 7 meses, soy familia monoparental. Pero el jueves quedé con una amiga que tiene 20 años menos que yo y una niña de 2. Y entonces íbamos por la calle y nos encontramos un pequeño pajarito en el suelo. Bueno, se lo encontró ella, que casi lo pisamos. El caso es que ella lo recogió y esta mañana me la he vuelto a encontrar y el vencejo ha comido pues de todo, cereales, pan, a pesar de no tener apenas para comer ella. Y el pajarito vive en su pelo. Y le he hecho una foto, ha sido mi mejor visión en muchos años. ¿Cuál es el mayor logro que consideras que has tenido como persona? ¿Como persona? Mi hijo. ¡Oh, qué bonito! Cuéntanos, ¿te arrepientes de algo? De haberme doblegado, porque no me ha servido de nada. Lo que pasa es que llevan implícitas también cuestiones de tipo moral y si ves un poco más allá de lo que estás haciendo te das cuenta del daño que le puedes llegar a estar haciendo a otros doblegándote por una miseria de sueldo y de trabajo que era lo único que te llevas a la pobreza. ¿Crees que la sociedad de hoy en día está doblegada? Sí, pero yo ya no. Estás liberada, ¿no? Estoy liberada por otro motivo, porque soy cabeza de familia monoparental y llevo 7 meses sin ingresos, luchando contra la administración y contra todo y no sirve de nada. ¿Y te quedan fuerzas? Yo ya le daría otro nombre a mis fuerzas. Te queda mucho más, ¿no? Entonces, por dar todavía. Por supuesto. Ha habido muchos suicidios en el último año en España por gente que ha perdido todo. Porque cuando te quitan tu casa, primero te roban el sueldo, te van quitando los suministros básicos, no puedes dar de comer a tus hijos. Y luego te quitan tu casa, te sientes tan impotente porque por mucho que se intente tener la acción en pago para las viviendas, que es un robo de la vivienda social, también están echando a la gente. ¿Crees que los medios de comunicación no dan voz a personas tan importantes como tú? Nos dan voz, nos dan mucha voz. Nos las dan en colectivos que se inventan y además transgiversan lo que dices. ¿Qué es o cuáles son tus futuros proyectos? ¿Qué tienes en mente? Pues mira, a corto plazo, mañana por la mañana, hoy es domingo, mañana lunes, me tengo que colar en el metro porque no tengo dinero para pagarlo y me voy a Fiscalía General del Estado porque quiero denunciar a la Comunidad de Madrid. Luego voy al Colegio de Abogados a ver si me apoyan y después al Defensor del Pueblo. Están las tres instituciones alrededor de Colón. Después de eso iré a Gas Natural a ver si consigo que no me corten el gas y luego al canal de Isabel II, que le cortan el agua a la gente sin notificación. Es muy importante. se agarran una ley de 1975, estoy segura de que eso es ilegal. He preguntado a tres abogados, hasta Legal Sol, pero como eso no da dinero ni es nada, no me contesta. Pero voy a buscarlo yo. Estoy segura que el Ministerio de Industria y Comercio tiene una ley general para las empresas suministradoras de servicios básicos que les prohíba cortar los suministros básicos sin una notificación previa. El canal te corta el agua, dicen que te mandan cartas por correo ordinario que si no te han llegado les importa muy poco y te la cortan. Bien, eso es lo que voy a hacer mañana, mañana y pasado. El miércoles, no lo sé, suelo ir a la calle O'Donnell, a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, a protestar y sobre todo a fastidiar a las funcionarias, porque hay 14 personas trabajando ahí que no hacen absolutamente nada, porque he ido muchas veces, y solamente firman papeles de que su consejería no se hace el trabajo que deben hacer. Renta mínima, que es un derecho que tenemos todos de cobrar cuando te quedas sin ingresos y tienes familia a tu cargo. Nadie puede estar sin ingresos y hay una cosa que se llama renta mínima de inserción, que en 3 meses debe contestar la consejería de tu comunidad si te lo conceden o no. En la Comunidad de Madrid tardan 18 meses. Mientras tanto, la Consejería de Vivienda, que también pertenece a la misma Comunidad de Madrid, desahucia a las familias monoparentales de sus viviendas por no pagar el alquiler, ya que la Consejería de Asuntos Sociales no te paga la renta que te corresponde. Es un poco complicado, como es una entrevista corta, si queréis os concedo otra, yo os lo explico ampliado, ¿no? Y tendremos el privilegio de contar contigo. Eso es lo que voy a hacer. A largo plazo, me lo preguntaron en una entrevista de trabajo para un contrato mercantil y les contesté que yo me veía en una cueva en los montes con un fusil a lo Bin Laden. Soy una maruja cabreada. Muchísimas gracias. A vosotros. Pilar, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Viva la lucha, no permitamos que nos hagan esclavos. Come on.